Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 12 de junio. El concejal de festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha adelantado hoy que a pesar de la suspensión de la Feria y Fiestas de Ubrique 2020, la celebración de la Noche de los Fuegos Artificiales del 7 de septiembre sí se podrá llevar a cabo, ya que por sus características propias no se suelen dar grandes aglomeraciones de personas para su disfrute. Del mismo modo ha recordado que el 8 de septiembre, Día de la Patrona de Ubrique, seguirá siendo jornada festiva no laborable. Fernández Rivera también se ha referido a la suspensión de la feria, señalando que no merece la pena el esfuerzo organizativo de un evento de esta envergadura si al final no se puede disfrutar con tranquilidad. Ya ayer pues teníamos que anunciarlo, habíamos tenido varias reuniones, una vía telefónica y otra en este caso ayer el miércoles presencial con los cafeteros. Hemos estado reunidos con distintas asociaciones y colectivos que son los encargados de poder realizar correctamente nuestra feria y fiesta, y es verdad que lo tenemos todo claro. Claro que si no hay una feria en la que se pueda disfrutar con mucha tranquilidad, pues la verdad que no merece la pena organizar un evento de esa envergadura. Y sobre todo pues eso, el control de esa masificación de personas que hay en todas las ferias es muy muy complicado de cara a poderlo realizar, y que es un tema de salud, que al fin y al cabo es lo más preocupante. Es muy difícil organizar una feria, en este caso no ya solo por los caseteros, con el aforo que le corresponde, sino por la cantidad de personas que se pueden quedar fuera de cada caseta, y son aglomeraciones. Una aglomeración es que necesita una distancia mínima de seguridad de 1.5 metros, y después pues la nueva directriz, en este caso pues de la Junta de Andalucía, que es todo totalmente sentado. En este caso pues estamos viendo de que discotecas y salas de baile pues están cerradas, y una feria sin el baile pues parece que no es feria. Y claro, una cosa lleva a la otra, sabíamos que era muy, muy complicado, y nada, había que anunciarlo de cara también a la tranquilidad del propio ubriqueño, de que prepare su mes de septiembre, bien el que quiera salir y disfrutar fuera, o en este caso, el que se vaya a quedar, que son muchas empresas también, que tengo constancia, que van a trabajar en esa semana debido a esta pandemia, que ha habido algunos meses que no se ha podido realizar esa jornada laboral y las van a adelantar ahora, en este caso, pues en esta semana. Sí, yo creo que en principio los fuegos no merecen una suspensión, debido a que se pueden visualizar desde todas las casas. En este caso hay reuniones interiores en cada casa, creo que ahora está la media en 20 personas, ¿no? Si no hablo de memoria, yo creo que son 20 personas de congregación, con lo cual son fiestas que tienen un control exhaustivo, no es una masificación de personas en las calles viéndolo desde el mismo punto, con lo cual yo creo que en principio ahora mismo no corren peligro, y esperemos eso, que si no llueve, no se menea nada de viento, se puedan disfrutar. En principio, a día de hoy, pues sigue adelante, iremos viendo más con el tiempo. Es verdad que nosotros con la empresa, con Pirotecnia Blanca Paloma, tenemos cerrado lo que es la tirada de este año, las imágenes ya nos la pasaron, las muestras que hemos podido comprobar, y lo tenemos ahí. En caso que este año se puedan realizar, pues no habría ningún problema para el que viene, porque es material que puede aguantar. Pero bueno, ahora mismo no se ha tomado esa decisión ninguna, esperemos eso, que vaya andando un poco de tiempo, pero no debe de haber ningún tipo de problema debido a eso, a las características de que se suelen ver los fuegos artificiales desde cada vivienda, y la congregación es mucho menor que en las propias calles. Claro, es una cosa de sentido común. Si hay una normativa en la que dice que en cada azotea no puede haber más de 20 personas, pues yo creo que es una cosa lógica y respetable, y sobre todo que es personal, que creo que no metamos más de 20 personas debido a que no nos lo permite la ley. Y lógicamente la policía pues no va a estar en todas las azoteas, pero bueno, confiamos en la legalidad en este caso, y en el saber estar de todos los ubriqueños, y en caso de realización, pues eso, se disfrutará desde todas las azoteas, tomando una buena cerveza y disfrutando de unos buenos fuegos artificiales. Sí, hombre, como bien has dicho, el día 7 por la noche son los fuegos artificiales, el día 8 la patrona, verdad que yo creo, y sería casi complicadísimo que pueda salir en procesión, pero bueno, podrá visitarse, en este caso, pues aquí en la iglesia, se tendrá una cantidad de personas que quieran ir a ver a nuestra patrona, con lo cual tendrán ellos también actividades en el propio día festivo, como es el día 8 de la patrona, con lo cual yo creo que puede venir bien estos dos días para tener un poco de realce, en este caso, pues, de nuestra patrona, nuestra Virgen de los Remedios. Cambiamos de asunto. El próximo martes, el mercadillo de la Plaza de las Palmeras volverá a abrir al público bajo unas estrictas medidas de seguridad. Así lo ha anunciado la delegada de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios Trujillo, que ha hecho hincapié en que, aunque ha existido la posibilidad de hacerlo con anterioridad, desde el Ayuntamiento no se ha autorizado hasta poder garantizar las medidas de prevención, seguridad e higiene. De esta manera, y teniendo en cuenta que en esta fase 3 de la desescalada se permite la celebración de mercadillos ambulantes con el 50% de puestos comerciales, desde el consistorio ubriqueño se ha decidido que los 56 puestos se dividan de forma alterna para acudir a Ubrique. Remedios Trujillo también ha repasado algunas de las medidas de seguridad que se implantarán el martes en la Plaza de las Palmeras, como la colocación de vallas, mantener una distancia de más de 2 metros entre los puestos, la obligatoriedad de recorrer el mercadillo en un solo sentido de la marcha o la colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico. Y nosotros hemos decidido por la medida de seguridad, como tú bien has comentado, porque hemos visto que ante todo es la salud de las personas, y hasta que nosotros lo hemos visto, los técnicos nos han dicho que era el momento de hacerlo, hemos decidido de venir al mercado con total seguridad a Ubrique. Sí, en el caso de Ubrique hemos decidido también el 50%, bueno, además del 50%, hemos decidido que sea en una semana par y una semana en par, para que puedan venir todos los componentes del mercadillo en distintas semanas, pero que puedan venir todos. Entonces hemos decidido que a cual sea el 50%, una semana va a ser par y una semana va a ser impar. Sí, la fecha pues ya está alterada, ya no haber habido durante ese tiempo de alarma, pues bueno, en el estado que nos encontramos, pues la verdad es que se ha visto alterado, y entonces pues la manera para que puedan venir, y si no, imagínate, vender una semana cada 3 semanas, podrían venir, eso sería para ellos también un gasto y todo, porque ellos también necesitan el trabajo, y entonces pues le hemos hecho alternativamente haciendo par y par para que puedan venir más veces ellos. Uh-huh. Como una recompensa, ¿no?, de que puedan venir. Y claro, mira, es verdad, vamos a colocar vallas a la entrada del mercado y en la zona de emergencia. El mercado va a ser un solo sentido, tú puedes dar la vuelta que tú veas conveniente, te sientes en un solo sentido, nunca para atrás. Volverse para atrás como solemos hacer, sino para llevar todo el mismo sentido, como te he comentado. Y después, es verdad, la entrada se pondrá gel hidroalcohólico para el uso de todas las personas que vayan a acceder al mercado. Tendremos allí a una persona vigilante que esté pendiente de que no ocurra ninguna anomalía, y es cierto que pondrán mascarilla y que tienen que acceder al mercado con la mascarilla, porque por medida de seguridad, no nada más por las personas que acceden, sino por los propios comerciantes que ahí se encuentran, y ellos mismos también tienen que tomar sus medidas correspondientes. Y la normativa dice que unos 2 metros, ¿verdad? Nosotros vamos a tener más, pues porque tenemos un poco, gracias a que tenemos un poquito más de espacio y es mejor, así que nosotros hemos decidido también que por el bien de todos, si es posible, al venir la mitad de par y par, mayor la seguridad, pues todo lo que sea seguridad. También es verdad que los puestos, algunos dicen que lo van a colocar en forma de U para que tú entres, no se aglomere la gente, no estén allí esperando, y ellos mismos tendrán sus jefes desinfectantes a la entrada de su puesto para darle también un poquito de seguridad a ellos mismos, nosotros y a ellos mismos, claro. Y en lo que efectuando los puestos de alimentación, que ellos tendrán una, pondrán como mampara o similares, y si tendrán señalizado la zona de el espacio, perdón, entre la distancia que hay que tener entre unos y otros, y esperemos que también nosotros colaboremos, que es muy importante la colaboración del ciudadano para el bien de todos los usuarios y lo de los comerciantes, así que ruego por favor que todos tengamos un poquito de responsabilidad y ayudemos en la medida de lo necesario también. Y recordamos que desde hoy hasta el próximo jueves 18 de junio las familias pueden inscribir a sus hijos en el programa de refuerzo estival que pone en marcha la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. El programa de refuerzo educativo estival tiene como objetivo combatir el fracaso escolar, además de ser una medida paliativa para el alumnado que haya podido tener dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje como consecuencia del cierre de los centros educativos por el decreto del estado de alarma por el COVID-19. El plan, destinado al alumnado de primaria y primero y segundo de ESO, se desarrollará durante el mes de julio, con las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias y con metodologías innovadoras. El Colegio Público Ramón Crosa es el único centro educativo de Ubrique que ofertará este verano el programa de refuerzo estival, al que se han acogido los centros docentes públicos de primaria o de educación secundaria de manera voluntaria. Los alumnos ubriqueños podrán inscribirse independientemente del centro en el que cursen sus estudios. Para ello, deberán cumplimentar la solicitud, preferentemente por vía telemática, en la web de la Consejería de Educación y Deporte. El alumnado que se inscriba estará distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, aunque los estudiantes del primer turno también podrán apuntarse a la segunda quincena siempre que haya plazas libres y hayan asistido de forma regular a las actividades del primer periodo. El horario previsto será de 9 de la mañana a 2 de la tarde y se establecerán grupos por cursos con un mínimo de 5 y un máximo de 15 alumnos y alumnas. En otro orden de cosas, las calles Serafín Bohórquez e Ingeniero Ruiz Martínez permanecen cerradas al tráfico desde ayer debido a obras de reparación en el transformador de esta última calle, frente a la antigua cooperativa Ucoma, cuya avería provocó los cortes en el suministro eléctrico en la noche del pasado miércoles. Según informa la policía local, el cierre de la circulación se mantendrá mientras duren estos trabajos. Los vehículos estacionados en la calle Serafín Bohórquez pueden salir por Costanilla de San Pedro. En el apartado cultural, hoy viernes, a partir de las 9 de la noche, la Galería de Arte Proyecto 5 reabre sus puertas con una exposición conjunta de los artistas ubriqueños Antonio Rodríguez Agüera y Remedios Rubiales. Esta muestra, titulada Catarsis, recoge la obra pictórica de ambos y estará documentada con un vídeo que será complemento de la exposición. Catarsis propone un recorrido por las vivencias de los dos pintores durante el periodo de confinamiento y pretende mostrar su influencia en el desarrollo creativo a través de la abstracción. Cada artista nos sugiere un viaje a las emociones que han tenido durante este periodo y que ha quedado plasmado en las 8 piezas realizadas exclusivamente para esta exposición. La muestra se podrá contemplar hasta el 28 de junio en la Galería de Arte Proyecto 5 en su horario habitual. Escuchamos a Remedios Rubiales. Que el llevar a cabo el proyecto que vamos a presentar esta noche, pues siempre nos hemos ceñido a eso, ¿no? A tener todas las condiciones de higiene y de seguridad. Este proyecto, así quería decirlo, este proyecto nace antes de la cuarentena. Antonio Rodríguez Agüera cumplía 80 años hace poco y bueno, le hicieron una fiesta, creo que lo recordamos todo, en el convento y en el convento de Capuchino. Y bueno, pues allí hablando con él le digo, Antonio, a ver si te pasas por la galería, que me gustaría hablar contigo, porque tanto él como yo, pues nos gusta tener charlas artísticas, no de ahora, sino de siempre, ¿no? Y bueno, pues digo, a ver si te acercas y charlamos. Y bueno, pues a la semana o cosa así vino aquí a la galería y estuvimos hablando. Y en esas charlas que ya te digo que tenemos, esas charlas artísticas, pues surgió el que le propusiera de que si le apetecía hacer una exposición in situ aquí conmigo en la galería y que fuera dual, que los dos estuviéramos trabajando codo con codo. Él quisiera su obra y yo quisiera la mía y que lo hiciéramos en este espacio, ¿no? Y bueno, pues él, pues por supuesto que aceptó. Para mí, ya te digo, para mí personalmente es un privilegio el que una persona de esas características como es Antonio, que es una persona que lleva tantísimos años y que obviamente está muy reconocido en el mundo del arte ubriqueño, pues que haya querido exponer conmigo, pues la para mí personalmente, ya te digo, es un privilegio y es un honor, ¿no? Y bueno, pues estamos los dos ilusionados con este nuevo proyecto. Y que cuando él aceptó a esa petición que yo le hice, pues en principio lo que teníamos ahí, a ver qué íbamos a hacer. ¿Qué sucedió? Pues a las 2 semanas, semana y media, fue cuando saltó el estado de alarma y se quedó todo ahí, sin saber qué iba a pasar. A partir del día 4 de mayo ya empezó la fase 0, ya empezamos a ver un poco de color, y fue justo en la fase 2 cuando lo llamé y le dije que si le apetecía retomar